otra forma de volver a casa. Radio Universidad. UBA 90.5. Atardece que no es poco. Ejercita la oreja, que del resto se encarga el equipo. ¿Mucha energía? En Atardece que no es poco. Ya estamos en comunicación con Gustavo Ger y vamos a hacer un análisis del campeón, ¿no? De Banfield, el taladro. Hola, Gustavo. Hola, Pablo, ¿cómo va eso? Bien, muy bien. ¿Usted? Bueno, me alegro. Bien, bien, todo bien. ¿Todo tranquilo? Todo en orden. Bueno, contento que salió el taladro campeón. Contento no es la palabra. Qué sé yo, contento debe estar el hincha de Banfield. El hincha de Banfield debe estar muy contento, sobre todo porque hace 113 años que Banfield existía y nunca había ganado un campeonato. Por eso también encuentro explicación en este detalle la merma en el rendimiento futbolístico de Banfield en las últimas fechas. Empieza a pesar la responsabilidad. Banfield pierde un partido increíble con Racing. A Banfield le toca terminar jugando con Racing, Huracán, Tigre y Boca. Con Racing pierde cuando nadie lo tenía pensado. Con Huracán gana 1-0 y después con Tigre milagrosamente, faltando 5 minutos, gana 1-0. Jugando mal. Yo creo que la verdadera imagen de Banfield son los 10 primeros partidos, donde Falcioni puso en cancha un equipo muy equilibrado, muy sólido, muy astuto, muy inteligente, que supo explotar a Herbitie, saliendo como número 5, una posición similar a la de Verón en Estudiantes, ¿no? Entrando de la mitad de la cancha, partiendo de la mitad de la cancha, pero llegando a posiciones ofensivas, y sobre todo un goleador como Santiago Silva, ¿no? Que todo lo que tocaba era gol, que tenía una confianza increíble, que la fue ganando a medida que iba convirtiendo goles. Pero en Herbiti, en Santiago Silva y en Méndez radica la columna vertebral de este Banfield, que fue el equipo menos goleado, que fue un equipo muy práctico, muy sólido, y hoy Falcioni lo definía como un equipo moderno. ¿Qué es un equipo moderno? Bueno, para hablar de un equipo moderno tenemos que hablar de Banfield, ¿no? Y quizás la modernidad en el fútbol es la tónica del fútbol argentino, porque se presentan esquemas 4-4-2, o sea, cuatro defensores, cuatro volantes, en este caso Herbiti más suelto, con un poquito de James Rodríguez, el buen colombiano que mostró Banfield, y con dos delanteros que se entendían muy bien, como el uruguayo Fernández y como el uruguayo Silva. Un equipo moderno, a mí no me gusta quizás la definición de moderno por práctico, pero bueno, es como dijo Falcioni, y es quizás lo que hemos reflejado no solamente en Banfield, sino en Vélez, sino en Estudiantes, salvando lo que la diferencia que hace Verón. Y en la Argentina también, porque por más buenos jugadores que tengamos, Diego quiere construir al argentino como un equipo ordenadito, moderno, con cuatro defensores en línea que no se proyecten, con cuatro volantes que peleen, con Verón ahí rompiendo un poco y con dos delanteros. Así que me parece que Banfield no es ninguna excepción, es la regla, y por eso nosotros cuando se lo criticó al Taladro por ser algo mezquino, ¿qué podés esperar de un equipo modesto y humilde como Banfield, que no había salido campeón? ¿Qué esperás? ¿Que juegue como juega el Barcelona? Entonces, bueno, me parece que es una justa coronación, y también lo de Newell fue increíble, ¿no? Porque los últimos 6 puntos que tuvo como local, perdió los 6, perdió, no sacó ningún solo punto. Ahí pierde el campeonato Newell, no le puede ganar Arsenal, cuando iba un punto arriba, y ayer no le pudo ganar a San Lorenzo. Así que sería un campeonato malo, podemos decirlo, de lo futbolístico, y sí, eso no quiere decir que Banfield no sea un justo campeón. Bien, ¿y Estudiantes? Estudiantes juega mañana con el equipo coreano, y 13 horas, el partido es a las 13 horas. Y realmente los Estudiantes, ha quedado muy diezmado el plantel. Calderón se baja, motivos poco conocidos que trascendieron, que no trascendieron. Después Salgueiro se lesiona, Carrusca se lesiona. Va a terminar jugando un chico de inferiores, Maxi Núñez, una semifinal del Mundial de Clubes. Esto va a ser con el equipo coreano, y yo digo la verdad, en este momento se me hizo una laguna, no me acuerdo el nombre del equipo coreano. ¿Por qué no me acuerdo? Porque es un equipo que Estudiantes tenía que vencer con tranquilidad para disputar con Barcelona en la final. Así que ahí estaba mañana en Emiratos Árabes, Estudiantes jugando el Mundial de Clubes con Juan Sebastián Verón como símbolo y capitán. Bien, gracias Gus. Abrazo grande. Hasta la próxima. Viendo. Gustavo Ger, en la radio de la Universidad de Buenos Aires, ocupándose del campeón del torneo Apertura Banfield y también de lo que falta, lo que resta, Estudiantes en el Mundial de Clubes allí en Dubái.